Yo quiero a quien quiero y se acabó. Sensacional, otra vez ocurrió esta noche especial. Ya tú sabes, no suelo ser sexual, y por ti comencé a cambiar. Ponte esta almohada abajo, que yo te hago el trabajo, y luego te volteas, me excita que me veas. Te encanta cómo me muevo, escuchando la dequeo. Como cacho y te doy dedo, tú pide y te cacheteo, veo. Eres experta desde el inicio, lo noto. Le hice volar con mi canto hasta Yoto. Está en cuatro, la hice mi quimera. Quimera se esmera en comerla entera y como Donnie grita: dámela. Otro lo dice, yo lo hago sin tapices, te lo narro. Pareciera que es planeado por cómo nos entendemos. Hoy quiero la luz en un eso pa' no dejar de vernos. Y la toco como trémolo, le hablé bonito y se voló. Quiere grabación como Tommy Anderson. Puedo más acción, ella contestó: No pida permiso. Qué encanto, sabes tanto. En ti veo lo que quiero. Desde abajo que me mira, lleva rato ya callada. Sabe que con boca llena mejor no hay que decir. Dale, si quieres, descansamos un momento. Te veo algo cansada y... Nada, dale, no pare. Ininterrumpido hasta que la noche se acabe. Mañana no sabemos, hoy que nos tenemos. Hay que aprovechar haciendo todo lo que queremos. Nada, dale, no pare. Ininterrumpido hasta que la noche se acabe. Mañana no sabemos, hoy que nos tenemos. Hay que aprovechar haciendo todo lo que queremos. Dale, no pare. Dale, no pare. Dale, no pare. Dale, no pare. Nada, dale, no pare. Ininterrumpido hasta que la noche se acabe. Mañana no sabemos, hoy que nos tenemos, hay que...